oscuridad, resplandece tu luz. Con tu gran amor, tú venciste en la cruz. Me caigo al suelo en adoración a ti. Me enseñaste a soñar y con